lo organicemos con calma, con cuidado, también el fin de año y con todo lo que se implica el fin de año para todos, hay varias docentes, mamás, entonces bueno, buscando la empatía y la organización manija, porque con muchas ansias y ganas de hacer y decir cosas, pero a la vez sin que sea como un pesar o una presión extra, porque para eso ya está el mundo que nos rodea. Y si bien nada, la marcha siempre decimos que es un espacio de goce y de festejo, es un festejo porque justamente festejamos para sobrevivir, ¿no? Porque existimos, porque resistimos y, bueno, esas cosas que digo siempre, que por ahí, nada, puede sonar un eslogan medio vacío, pero realmente es, por lo menos para nosotros, es un montón, porque es la realidad y es lo que viene sucediendo hace años y siglos, porque las sordas, los trabas, las trans siempre existimos y siempre resistimos a gobiernos de facto, a gobiernos democráticos y a este gobierno que se viene ahora que no sabemos qué va a hacer, pero sí sabemos que baja discursos de odio nefastos que habilitan tanto a las fuerzas represivas como a los ciudadanos de a pie, como he escuchado que se dice, que lo escuché en la radio, o a la vecina vecine como nosotros, como cualquiera, habilita también a reproducir discursos de odio y reproducir la violencia con total impunidad. Entonces, bueno, como te decía al principio, un poco con miedo, la verdad, porque no vamos a negar lo que nos pasa en el cuerpo, pero bueno, nada, como siempre decimos, también el miedo o la bosta sirve de abono, ¿no? Entonces la transformemos, lo usemos para algo piola, para visibilizar, para hablar, para problematizar, para juntarnos y abrazarnos, para hacer trincherita, para cantarnos unas canciones y esas cosas. Y la verdad que lo que tengo para decirte, persona que no se anima o que aún le da cosita, es que si tu familia te dio la espalda, ahora nosotros también podemos ser tu familia, que si tenían los abrazos y los abrazos que necesites van a estar, las orejas para hablar, o para escucharte, o para preguntar, va a estar ese espacio, y que no es nada rígido, que lo vamos creando día a día, y que, un dato de color, que la primera marcha que se hizo en Argentina fueron alrededor de 40 o 50 personas, y la mitad de la gente iba con máscaras por miedo a perder su trabajo. Entonces, si vos tenés miedo o vergüenza o algo, podés valerte de la máscara, o podés ir sin la máscara, obviamente, pero sabemos que a pesar de que existan las leyes y todo, hay miedos comunes que todavía siguen latentes, y es completamente comprensible porque a todos nos pasan cosas en el cuerpo, y el miedo al rechazo o a la violencia y tal, pero sábelo que este va a ser un espacio cuidado, tenemos protocolos de cuidado, nos vamos a cuidar entre todos y no vamos a permitir el paso a la violencia de ningún tipo en nuestra marcha, que es nuestro espacio, ni en nuestra casa Roseta tampoco. Si no tenés con quién ir, puedes escribir a Golfo Diverso o a alguien de la radio y hacemos las conexiones y vamos juntis, y que solo, sola, sole no vas a estar porque quizás parecemos poquites, quizás hay ya muchos con miedo y o enclosetades, pero estamos en todos lados, y que conocernos y reconocernos es fundamental para dejar de sentirse sole, dejar de sentirse aislade, o incomprendide, o raro, o fallade, o lo que sea, que todos hemos pasado por el miedo, y que quizás siempre lo tengas, quizás sea más, quizás sea menos, pero nuestra idea es si tenemos miedo, lo tengamos acompañadas y envalentonémonos y cuidémonos y amémonos. Armamos trinchera y, por más que suene quizás muy ¡oh, armamos trinchera! Es como, armamos trinchera también desde la ternura, que es, por lo menos creo yo, lo que más estamos necesitando en estos tiempos. Así que nada, eso, perder el miedo o nada, como mi compañera Kate me dice una cosa muy linda, que es: algo que tengo miedo, voy corriendo hacia ello. Así que si querés venir corriendo hacia ella, hacia la marcha y este espacio, los brazos van a estar abiertos y te vamos a cuidar y te vamos a acompañar y vamos a hacer que sea una experiencia gozosa. Y de festejo. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. se llevó a cabo en la localidad del Maitén un foro por la defensa de las nacientes de los ríos, focalizado en el conflicto que está llevando adelante y la resistencia que está llevando adelante Soledad Cayunao. Se reunieron diversas comunidades de la región y organizaciones sociales y socioambientales y asambleas. El día 5 de diciembre tendrá que comparecer Soledad Cayunao por supuestos delitos de usurpación de sus propios territorios. La comunidad de Nahuel Pan frente a la contaminación de tu territorio por parte del basural de Esquel. Y por otro lado también se vinculó la resistencia frente al intento de modificación de la normativa que regula las tierras rurales en Río Negro, que implica la amenaza a los territorios mapuche, a las fuentes de agua, y abre el acceso a las corporaciones mineras, petroleras y al extractivismo en general. Enfoques dialogó con Soledad Cayunao, presente en el Traún de El Maitén. Estamos acá, sí, en el foro Traún que realizamos en la localidad del Maitén, provincia de Chubut. Estamos a 30, 40 kilómetros de nuestra LOF, de donde está la reivindicación territorial que hicimos. El río, como usted bien dice, no tiene frontera, pasa por las provincias, recorre 800 kilómetros hasta desembocar en el mar. Así que, bueno, estamos justo en el lugar de cordillera de altas cumbres, un lugar donde están, hay fuentes de agua, hay lagunas que están corriendo riego de ser alambradas por un testaferro, Alberto Barabucci, pero detrás de ese testaferro están los Emiratos Árabes. Con ello voy a tener una audiencia ahora el 5 de diciembre, una audiencia en la donde van a formular cargo por usurpación y por daños y destrozos y un par de causas más que se van sumando por hacer esa resistencia e impedir que se privaticen las fuentes de agua, ¿no? La última noticia que salimos al pueblo, nos encontramos con que están también amenaza de explotar la mina de plomo de Santa María, que está, bueno, que de ahí del lugar de resistencia podemos llegar a ver, a divisar esa mina, ¿no?, que fue explotada hace muchos años atrás, como 30 años atrás. Ahora quieren volver a hacer explotación minera en ese lugar. Así que, bueno, es más o menos lo que veníamos denunciando, ¿no? Que las fuentes de agua de ese río es como que tiene muchos intereses de por medio, intereses capitalistas. Está siendo muy codiciada esa zona por el tema de las mineras, las fuentes de agua dulce, los cateos mineros y todo. Así que ahora es como que se sumó a la resistencia que estamos llevando para privatización del agua, se sumó a la... que quieren explotar de nuevo esa mina de plomo, ¿no? Así que es uno de los cateos que salta, que escuché a Lamguén que dicen que saltan siete cateos en la provincia de Río Negro, algo así, los más cercanos o lo más cercano a nuestro territorio, a la zona de Ñorquinco vendría a ser ese y otro más que está por la zona de Ñorquinco. Así que, como siempre, digamos que las personas que están siguiendo esta resistencia saben que hay muchos intereses de por medio y que el Estado argentino es cómplice del despojo territorial que está llevando nuestra familia por generaciones, porque yo en la LOF, si bien hace la reivindicación territorial hace 3 años, yo soy el seguimiento de la resistencia que están haciendo los mayores y el despojo territorial que están sufriendo, ¿no? Que cada vez quedando la gente con menos territorio, se estaban agarrando lo que es el escuarzo, el cañadón del diablo, toda esa zona que hicieron un camino privado que entran por el Foyer, el Manso. Así que bueno, también eso también se estuvo hablando, de que si quieren entrar con las mineras, habrían dos caminos habilitados, el privado que usan los extranjeros y el que se entra por la zona del Maitén. así que hay que estar alerta. La LOFC Ayunao, como siempre, sigue ratificando lo que dice siempre, que no vamos a dejar que avancen con la privatización del agua, menos con que la explotación es minera. Por ahí mucha gente lo ve como que eso trae plata, ¿no? O lamentablemente hay pobladores que trabajan con los extranjeros esto. Pero bueno, yo siempre quiero llamar a tomar un poco de conciencia, ¿no? Porque digamos que la plata se termina, pero lo que tiene el territorio, la tierra, la naturaleza, es algo que no se tiene que negociar y no se tiene que cambiar por unos mangos que se ganan, por más buen sueldo que sea. La plata en algún momento se va a terminar, así que es mejor que estemos de este lado cuidando la tierra, que va a ser para algo más, que beneficia la vida, no solamente al bolsillo, así que no solamente a nosotros, sino a las futuras generaciones que vienen, poder cuidar la tierra, cuidar el río que le dieron aguas a mis abuelos, a mi ancestro, que hoy me están dando agua a mí, a mis hijos, que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo mismo. Así que, bueno, el llamado de cuidado del medio ambiente se trata de eso, ¿no? De ser consciente, de que no ser egoísta, ser un pensar en la vida en general de la naturaleza, de las plantas, los animales y bueno, de las futuras generaciones y el mapuche siempre tiene esa particularidad, ¿no? De advertir lo que puede, esto se fue advirtiendo hace mucho tiempo lo que iba a pasar y eso no significa que no estemos a tiempo de tomar otras decisiones, de ser cuidadosos con lo que hacemos cada día, ¿no? Simplemente la alerta esta es para que demostrar que siempre estamos a tiempo de tomar otras decisiones, de formas de vida, de cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, aprovechar lo que tenemos, ¿no? Que el planeta, la Ñuque Mapu, como decimos nosotros, es una casa, verlo como que es una casa y vos a tu casa la cuidás, no la dañás, así que pensar que estamos en cada territorio pisando nuestra casa y hay que ser más cuidadoso, porque bueno, lo que tiene que ver también con el cambio climático o cambios, eso se está viendo mucho en los territorios estos últimos tiempos, es como que hubo, la gente que vive en el campo sufrió mucha pérdida de animales, porque los animales nacieron, los animales son naturales y hacen las cosas como deben hacer, se reproducen en la época que deben reproducirse, y cuando pasó en esta temporada, justo había mucho viento, que no es común que haya tanto viento, de mucha ráfaga muy muy muy fuerte, y después de esa ráfaga cayó una nevada de muy grande que dejó la mortalidad de animales, de chivitos, de corderos, de lo que son las aves domésticas, y ni hablar de los animales que son silvestres, ¿no? Es como que uno, bueno, ve lo que están alrededor de uno, pero también tenés que ver lo que está pasando en la tierra. Así que es como que con los animales silvestres, los mismos nacimientos que hay domésticos están habiendo en todo el territorio, así que eso se pudo notar esta temporada, los pobladores, estuve charlando con mucha gente y contaba lo mismo, ¿no? Que el cambio climático se está notando mucho. La verdad es que está, a nivel general el país, Argentina, están pasando muchas cosas que injustas, digamos, y con la reforma de la ley o lo que quieren hacer, nosotros tenemos que estar más fuerte que nunca y salir a protestar, a decir que no vamos a permitir que entren en los territorios, y las organizaciones que hoy estuvieron ayer y hoy acompañando en este traún están dispuestas a acompañar desde cada uno de sus lugares y estamos dispuestos todos, no solamente el pueblo mapuche, a hacer resistencia a que entren a contaminar los territorios, sino que hay mucha gente que está tomando conciencia de esto y no vamos a permitir que sigan adelante con estas ideas que traen, que solamente piensan, como dije en el principio, piensan en su bolsillo, en el dinero, y dejan los territorios devastados, sin vida, y después, bueno, tenés que pasar como 50, 100 años para que se vuelvan a recuperar esos espacios. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. General Roca, Río Negro. A 6 años del asesinato de Rafael Nahuel durante un operativo de desalojo en Villa Mascardi, el Tribunal Federal de General Roca encontró culpables a los 5 integrantes del grupo Albatros de la prefectura que dispararon contra los miembros de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Guillermo Cavia fue considerado autor de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa y se lo condenó a 5 años de prisión. Otros 4 albatros, imputados, tendrán una sentencia de 4 años de prisión por ser partícipes necesarios. Si bien es un primer paso, su condena, la resolución no fue bien recibida por los familiares de Rafael Nahuel y los abogados anticiparon que se apelará el fallo, con la posibilidad de llevarlo a tribunales internacionales. Conversamos sobre el fallo con Sebastián Feudal, abogado de la APDH Bariloche. Las sensaciones son contradictorias. Por un lado, como bien dijeron, el juicio fue muy largo. La discusión arrancó, digamos, desde el subsuelo cultural histórico. Y desde esa perspectiva, me refiero al subsuelo histórico-cultural, porque tuvimos que arrancar hace 6 años explicando que matar estaba mal, que matar a un integrante de un pueblo originario era peor, y que si quien mataba a un integrante de un pueblo originario era el propio Estado, era peor aún, y si ese homicidio estaba reivindicado, era peor aún y era una tragedia histórica conmensurable. Eso fue más o menos explicado de tal forma que fue receptado por el tribunal y se ha, el veredicto incluye que el accionar de prefectura es criminal, y criminal por el delito más grave, que es el homicidio. De modo que es contradictorio, porque por el otro lado se incluyó el atenuante del exceso de legítima defensa, que, hablando un poco más coloquial, significa que la comunidad podría, lo digo en potencial, pero ahora lo explico, podría haber efectuado alguna agresión a la patrulla de prefectura, ¿no? Y para esto tenemos que esperar los fundamentos, porque tienen 2 razones como para aplicar el exceso de legítima defensa. Una es que estén convencidos de que la comunidad atacó a prefectura, y el otro es que hay un principio de beneficio de la duda a favor de los imputados, que en este caso son los integrantes de prefectura. Entonces, al haber duda, tienen que aplicar la pena más baja posible, ¿no? Porque también es una garantía constitucional, el principio de inocencia, y eso juega a favor de los imputados. Eso será determinante para la valoración histórica del juicio, del debate. Yo creo que en el peor de los escenarios tienen que aplicar el principio de la duda, que estaría basado en residuo de disparo que encontraron en ropas y manos de los 3 integrantes de la comunidad, tanto Rafita como los 2, Fausto y Lautaro, que bajaron el cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso ya está sabido, está acreditado que es una transferencia, porque los propios prefectos que habían disparado aproximadamente 130, 150 tiros, son los que los detuvieron, los palparon, les secuestraron. Fausto tenía una vaina que había recolectado cuando descendía como prueba de que los habían acribillado. Los esposaron, y ese es un evento que está en la literatura de todo, de la criminología de todo el mundo, de que es una transferencia. Pero bueno, lo cierto es que la prueba, digo, que tenía residuos de disparos, que nada más es indiciaria, Pero si eso en la convicción de los jueces genera alguna duda, bueno, no hay mucho, no es insuperable, digamos, porque, a ver, en ese momento, cuando descienden de la montaña el cuerpo de Rafita, tendría que haber intervenido otra fuerza, y había otra fuerza, estaba la PCA, había policía de Río Negro, pero bueno, los propios salvatros fueron quienes los detuvieron, claro, y los tuvieron en custodia un rato, y eso todavía lo vamos a discutir toda la vida, digamos. No hay ninguna otra prueba de que la comunidad haya agredido, salvo con elementos de ceremonia, que no son lanchas, son elementos de ceremonia de su cultura, y piedras que había en la zona, frente al inicio de los disparos de prefectura. Pero bueno, esto es una... No, de ninguna manera estoy conforme, pero habiendo estado desde el inicio de la investigación, alcanzar una condena por homicidio doloso para los cinco, con prisión efectiva, no deja de ser algo que a mí personalmente de alguna manera me alivia. Todos los que conocemos no solamente bien el caso, sino a la comunidad, teníamos la ilusión de que se los condene por homicidio agravado, no importa los detalles de los agravamientos, sin el atenuante de exceso de legítima defensa. A los padres eso los enoja, los frustra, pero también en todos estos años, que yo los conozco de todos estos años, son dos personas que se han fortalecido muchísimo y que transitan estas frustraciones y este dolor con mucha fortaleza. Uh-huh. Y no trasciende una profunda tristeza y no los afecta en el ánimo de continuar luchando por la justicia y la memoria de su hijo. Entonces estábamos todos de una manera conmovidos y tristes por... empatizando con lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Porque además ayer era el cumpleaños de Graciela. Entonces era un nivel de emotividad tremendo, pero también después del recorrido de todo el juicio, escuchar, y esto es algo muy personal, digamos, estar en una sala de audiencia en un juzgado y escuchar condeno a tal, a tanto por homicidio, no deja de ser una noticia, un avance que genera un alivio, por lo menos no solamente por Rafita, sino porque, aunque sea mínimamente, algún resorte institucional ha funcionado. Porque el caso, institucionalmente, es una tragedia institucional. O sea, el Poder Judicial no controló al otro poder, el poder reivindicó lo que hizo. Las comunidades originarias, las indígenas, tienen una doble una protección constitucional y legal impresionante, y todo eso lo ignoraron. Y justamente ocurre porque es una comunidad. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El tribunal va a pasar a dictar el veredicto. En la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, reunido a los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal de General Roca, integrado por los doctores Alejandro Adrián Silva, en carácter de presidente del debate, Simón Pedro Braco y Pablo Díaz Lacaba, a fin de dictar veredicto en la presente causa, caratulada Pinto, Francisco Javier y otros, sobre homicidio simple, expediente 27.423 del 2.17. Condenar a Sergio Guillermo Cavia, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlo autor material responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, a la pena de 5 años de prisión, con más la inhabilitación especial por el término de 8 años, accesorias legales y costa del proceso. Condenar a Francisco Javier Pinto, de las demás condiciones personales sobrantes autos, por considerarlo partícipe necesario del delito homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego con exceso en la legítima defensa, la pena de 4 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial por el término de 7 años, accesorias legales y costa del proceso. Artículos citados. Condenar a Juan Ramón Obregón, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego con exceso en la legítima defensa. La pena de 4 años y 6 meses de prisión con más inhabilitación especial por el término de 7 años, accesorias legales y costa del proceso. Artículos citados. Condenar a Carlos Valentín Sosa de las demás condiciones personales obrantes en autos por considerarlo partícipe necesario del delito homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, con más la inhabilitación especial por el término de 7 años, accesorias legales, costa del proceso, artículos citados. Condenar a Sergio Damián García, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego con exceso en la legítima defensa, a la pena de 4 años, 6 meses, con más la inhabilitación especial por el término de 7 años, accesorias legales y costas del proceso. Artículos citados. Firman Alejandro Silva, Simón Pedro Braco, Pablo Di Dalla Cava, jueces de cámara. Ante mí, Diego Martín Paolini. Bueno, este es el veredicto que ha dado el tribunal. Que tengan un excelente día, cuídense. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces el veredicto justamente para Sergio Cavia, para Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García. 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación durante 7 años. Nos sorprende, la verdad que nos sorprende, lamentablemente. Lo veíamos venir esto, ¿no? Después de la acusación defensa del fiscal, que condicionó, me parece, este fallo. Después, cuando llegamos y vimos tan blindado el edificio del tribunal como nunca he visto, con más de 100 policías en la calle, eso permitía avisorar de que no iban a hacer lugar a la querella. Por suerte, que no lo absolvieron, ¿no? Más allá de que se reconoce que lo asesinaron, porque es un exceso a la legítima defensa y un homicidio agravado por el uso de armas, la pena es obviamente en un delito de claro tinte de violencia institucional, a nuestro entender, muy débil, y en lugar de terminar con este tipo de deuda que tiene la democracia, se alienta, ¿no? Se alienta este tipo de delitos. Sensaciones de mucha tristeza. A pesar de que uno quizás esperaba en lo más profundo, porque es lo que expresamos desde el inicio del juicio, ¿no? Creo que había una sensación ahí de impunidad, y de protección. Y bueno, todo eso se resume en esta sentencia, ¿no? Que si bien es condenatoria, está muy lejos de por lo menos tomar lo que pasó, lo que vimos en el juicio, ¿no? Se sostuvo a pesar de las pericias, a pesar de los peritos, que ninguno de los peritos pudo afirmar con certeza de que alguno de los integrantes de la comunidad hubiese disparado, ¿no? Solo el hecho de tirar piedras entra en un enfrentamiento cuando del otro lado estaban tirando más de 130 tiros con armas letales, ¿no? Creo que el racismo se ve ahí, la crueldad. Un dato que también es parte de esto es que el juicio comenzó cuando Rafa hubiese cumplido años y le hicieron la sentencia ayer cuando cumplía años a la mamá de Rafa. No solo la impunidad, sino la crueldad con la que vivimos, ¿no? Creo que queda como sensación, ¿no? Porque no solo no fueron condenados por un crimen de violencia institucional que como planteó la querella, nosotros creo que planteamos que cuando el Estado actúa contra una comunidad indígena con todas sus herramientas, tiene un nombre en el mundo y se llama un crimen de Estado. Todos los conflictos territoriales tienen la matriz del genocidio, y esto también es parte, ¿no? Esto es uno de los hechos más tristes en la actualidad, pero hay que agregar lo del Díaz Garay, lo que pasó María Antoine, María y Natividad Albornoz hace un año, y un montón de situaciones, un montón de asesinatos por, para que, apropiarse de las tierras, garantizando la justicia, la impunidad de esos actores, ¿no? Es una burla que la justicia que con la familia, y sabiendo que tenía toda la prueba, a mi hijo lo bajaron de arriba de la comedidad, y no sé si el cargo que hizo quitar la vida a mi hijo Rafa de Nahuel, y estamos en conforme y estoy mal, y por mi parte lo pido muchas gracias a la gente que lo acompañaron, que son peñas, no son peñas, a todos, estamos agradecidos con toda la gente, y sería mi palabra, muchas gracias. Y vamos a seguir pidiendo justicia por mi hijo Rafa. Estamos de conforme con la sentencia que le dieron a los albatros. Ellos directamente tendrían que darle cadena perpetua y que estén en la cárcel. Ahí dijo. Porque ahora ellos andan libres como si nada. Ni vinieron a dar siquiera la cara acá. Después que ellos mismos llegaron a la comunidad, atropellaron y le dieron un disparo por la espalda a mi hijo Rafael Nahuel. Y lo que yo más quiero como mamá, que vamos a seguir pidiendo justicia por Rafita, porque no estamos conformes con la sentencia que le dieron a los albatros. Esto es una burla que hizo el juez, la justicia se está burlando de la familia. Ellos no sienten el dolor de los padres, de que perdimos un hijo. No sienten el dolor de la familia, nada. Lamentablemente no me encuentro bien, me encuentro muy desolucionada, porque creía que esta justicia, bueno, con que esta justicia de porquería, no se puede esperar nada bueno, no se puede esperar nada bueno ya. Ya no hay justicia, ya no hay justicia. Pero Rafael, quiero que descanse en paz, por eso quiero que se haga una verdadera justicia por Rafita, porque él tiene que descansar en paz. Y pido perpetua y cárcel para los asesinos de Rafita, porque él tiene que descansar en paz. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.